Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Esto podría recordar... Buenas noches, Jesús Callejo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. A los premios Darwin, ¿verdad? Un poco, en cierto modo, que son esos premios anuales que se dan a los que mueren de forma insólita, un poco por hacer demasiadas tonterías, aunque no es exactamente el caso, pero son muertes de esas que dejan ese extraño sabor agridulce. Dejan huellas, son muchas veces muertes estúpidas, muertes absurdas, muertes que se podían haber evitado, no tanto como las del premio Darwin, que son muertes casi eugenésicas, ¿no? Son los propios... La propia estupidez hace que se retiren del mundo y por lo tanto cumplen una parte de la ley de la evolución, y es que los menos aptos al final no acaban prosperando porque se matan de las formas más insólitas. En este caso vamos a hablar de personajes conocidos, porque la lista podría ser infinita, pero sí de personajes conocidos que por determinadas circunstancias, ahora comentaremos uno por uno, pues murieron cuando realmente no deberían haber muerto. Mejor tenía que haber tenido otra muerte posiblemente más honrosa, honorable o digna, pero al final, pues mira tú por dónde, circunstancias de la vida hicieron que terminaran antes su ciclo vital. O sea que el destino les jugó una mala pasada. Sí, se podría decir así, les jugó una mala pasada y claro, han pasado a la posteridad precisamente por su reconocimiento público, porque destacaron o bien en la arquitectura o en la escritura o incluso en la gastronomía. Pero bueno, son casos curiosos, casos llamativos, y por eso el calificativo, el título genérico de muertes absurdas. Y vamos a hablar de determinados personajes que entrarían dentro de esta catalogación. Y podemos ir mencionando uno a uno y luego, bueno, pues nos surgirán muchas ideas y muchos comentarios, pero el primero de ellos que podemos mencionar es nuestro Antonio Gaudí. Pues sí, yo creo que sí, es uno de los personajes emblemáticos, cariñosos, el gran arquitecto que hemos tenido Bueno, iba a decir en todo el siglo XIX y parte del XX, ¿no? Porque él nace en 1852 y muere en 1926. Realmente muere con 74 años, que muchos podrán decir, bueno, pues ya parece que le tocó su turno. Pero ¿cómo le tocó su turno? De una forma muy tonta. Este hombre era muy despistado. Se sabe que el hombre estaba totalmente obsesionado por acabar la Sagrada Familia y con otro tipo de proyectos arquitectónicos, y bueno, pues la verdad que cada vez que salía de casa pues iba con sus peores trajes, ¿no? Andrajoso, el hombre ayunaba muchísimo, tenía una fe católica muy extrema y de hecho todos los días iba a escuchar misa, me imagino que también música, pero misa a la iglesia de San Felipe Neri. Y uno de esos trayectos que él realiza en su último día de vida, un día de junio de 1926, pues al cruzar la Gran Vía barcelonesa estaba el tranvía. Un tranvía que imagínate en aquella época a qué velocidad iba, no más de 15 por hora. Bueno, pues con el despiste que llevaba este hombre, que no escucha el pitido, que no ve el tranvía, le arrolla y no muere en el acto, le dejan allí tirado, porque piensan en un principio que es un mendigo. Como le ven indocumentado y además con un aspecto descuidado, andrajoso, pensaban que era un mendigo. Al final tardan en llevar al hospital de Santa Creu. ¿Cómo era un mendigo? Lo dejamos ahí, ¿no? Sí, un poco, por desgracia, ocurre algo parecido. Nadie reconoció que era Antonio Gaudí. Y al final, entre unas cosas y otras, pues llegó tarde, ¿no?, el auxilio médico y falleció. No se pudo hacer nada por él. Así que esta es una de esas circunstancias en las que posiblemente hubiera muerto de otras maneras, pero hombre, arrollado por el tranvía a 15 kilómetros por hora y sencillamente porque el hombre iba a escuchar su misa diaria, pues la verdad es que fue una muerte bastante tonta. Bueno, luego si se hace el cálculo, los tranvías con lo que pesan, aunque vayan a 15 por hora, el impacto tiene... No, claro, porque es que no le dio. O sea, podría haber salido de allí perfectamente, porque nadie moría atropellado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, este hombre, ya te digo, iba más con sus oraciones, con sus... ensimismado, ¿no?, en sus cálculos matemáticos de cómo construir esa Sagrada Familia, que al final, pues fíjate, todavía la siguen construyendo con todo el tiempo que ha pasado. Era de una devoción enorme. Sí, uh-huh. La verdad que sí, siempre se ha dicho que esa fe incluso era de misa diaria y de confesión diaria, ¿no? Se confesaba con el Mosén Agustín Mas i Folch y se sabe perfectamente de que estaba dentro de ese catolicismo casi casi extremo, ¿no? O sea, que de ayuno diario, incluso con cilicio y con toda la parafernalia que te puedes imaginar. O sea, que era de esas personas que llevaba su fe hasta las últimas consecuencias, para que no sabíamos que las últimas consecuencias era pues morir en el tren justo antes de llegar a la iglesia de San Felipe Neri. Y un poco de moraleja, que no se fíe la gente de las apariencias, que siempre hay que ayudar a alguien que está en circunstancias pues sufriendo. Claro, efectivamente, hombre, nunca se sabe si le hubieran llevado a tiempo y le hubieran salvado la vida. Posiblemente tampoco, porque las heridas sean bastante graves. Pero sí es cierto que hubo un cierto desconcierto durante bastantes minutos pensando de quién era aquel hombre. Claro, registraron sus ropas, no encontraron nada, porque este hombre, cada vez que salía de casa, no llevaba nada encima, ni siquiera la documentación. Y eso hizo que no fuera socorrido de inmediato, hasta que la Guardia Civil paró un taxi, lo condujo al hospital de Santa Creu, y a partir de ahí pues empezaron a darse cuenta de quién era realmente y de que ya habían llegado demasiado tarde. Uh-huh. Okay. Vaya historia, vaya. Curioso, final. Curioso. Uh-huh. Por eso, bueno, vamos a empezar por eso con Antonio Gaudí, porque yo creo que este hombre todavía podría haber vivido unos cuantos años más y alguna cúpula más se hubiera hecho de la Sagrada Familia, pero bueno, las circunstancias son como son. Este listado lo podemos continuar, por ejemplo, con Magallanes. Pues sí, vamos a un portugués ahora. Claro, mucha gente puede decir Magallanes, muerte absurda, tampoco se sabe muy bien, ¿no? Porque la gente posiblemente no recuerde cómo murió Magallanes. Ya sabéis que es el que intenta dar la vuelta al mundo, él no la llega a dar, al final la termina Juan Sebastián Elcano, pero, y con un solo barco, además con el barco de la Victoria, curioso nombre, ¿no?, para terminar por fin esa trayectoria, que la termina en 1522, pero un año antes, en 1521, prácticamente cuando ya había recorrido pues una cuarta parte de su recorrido de la vuelta al mundo, Fernando Magallanes está en ese momento en Filipinas, prácticamente ya estaba seguro, habían pasado lo peor, en fin, todo tipo de batallas, de guerras tribales, de galernas, de todo. Y justo cuando están en Filipinas, pues él se mete por medio en un sencillo ajuste de cuentas entre dos tribus indígenas. Es lo que se conoce como la batalla de Mactán, que ocurre el 27 de abril de 1521, ya digo que él está en Filipinas, y nadie le había dado vela en ese entierro, y nunca mejor dicho. Yo con ese nombre además me lo hubiese pensado, porque Mactán, Mactán auguraba algo malo, ¿eh? Pues fíjate, uno de los caudillos más belicoso, que tenía 1500 guerreros, se llamaba Lapu Lapu. Bueno, pues este es el que lucha con otro jefe tribal, Magallanes toma partido, en fin, su grupo de 49 exploradores europeos pues quieren intervenir un poco en esa refriega, y al final pues de un mazazo acaban con la vida de Magallanes pues antes de tiempo, y cuando encima había hecho todo lo más importante. Pigafetta, que era el cronista, Antonio Pigafetta, el cronista oficial de ese recorrido, conmocionado, porque claro, Magallanes era su alma mater, era la persona que más sabía y el que, bueno, pues había sobrevivido a muchísimos percances. Y en su diario de a bordo, Pigafetta comenta algo que justificaba un poco la pérdida que habían tenido. Ponía: allí pereció nuestro guía, nuestra luz y nuestro apoyo. O sea, eso te da idea de que realmente cuando Sebastián Elcano coge pues un poco las riendas de la nao, de la Victoria, pues se habían dado cuenta de eso, de la muerte tan tonta que había tenido este hombre por meterse en un berenjenal que nadie le había llamado, pero que él, bueno, pues quiso poner orden en un conflicto allí en de los mares, ya digo, ahí perdido en Filipinas, y al final en ese conflicto pues terminó con su vida, ya digo, de una forma muy tonta, pues eso, de un mazazo que le dieron en la cabeza. No se retiró a tiempo. No se retiró a tiempo, la verdad. Así que parte del mérito, bueno, gran mérito, pues se lo llevó Sebastián Elcano, porque también participó en todos esos avatares, y llegaron solo 18 hombres, o sea que fíjate, si Magallanes no hubiera muerto ahí, hubieran sido 19. Adolfo Federico de Suecia. Rey para más señas. Rey para más señas, y ahí se puede decir que tiene un título que él no quería ostentar para nada. Que comía poco el hombre, ¿no? Comía poco, estaba desganado, y al final es conocido como el rey que comía hasta morir. Yo creo que comía hasta reventar. Y sí que se puede decir que murió de un atracón. ¿Qué le pasó? Bueno, él fallece en 1771, tenía 61 años en aquel momento. Y fallece a causa de un problema digestivo, que es una forma eufemística de decir que murió de desatracón, porque se comió lo incomible prácticamente. Una cena gigantesca, consistente, y digo los manjares para que nos hagamos una idea, que yo creo que nos va a llenar solo con recitar sus ingredientes. Bueno, langosta, caviar y chucrut para empezar, pero en cantidades industriales. Eso de entre meses. Sí, eso para empezar, ¿no? Sopa de repollo, en fin, ciervo ahumado, muy bien regado con champán. Y aparte de todo esto, que cantidades, ya digo, bastante industriales, al final se toma su postre favorito, que es el semla. El semla es el pastel típico sueco, que está relleno de mazapán, de leche, en fin, y de otros ingredientes a cual más con más calorías y más colesterol. Bueno, pues se toma ni más ni menos que 14 postres de semla. Ni uno más, ni uno menos. 14, además, ya digo, de lo que se había comido, de la langosta, del chucrú, del caviar, de la sopa de repollo, etcétera, etcétera. Claro, al final reventó. Le tuvieron que llevar allí en parihuela porque el hombre cogió esa indigestión, como consecuencia de la cual pues murió a las pocas horas. Así que aquí tenemos a nuestro rey Adolfo Federico de Suecia, que al final amaba tanto comer, era un buen gourmet, era un diletante gastronómico, y reventó, que a lo mejor era la muerte que él quería, por otra parte. Y desde entonces los médicos dicen que es mejor cenas ligeras. Sí, ahí dicen que de grandes cenas están los cementerios llenos. Pues efectivamente, aquí tenemos un ejemplo claro de cómo alguien, claro, la gente puede decir, si no tuviera tanto dinero y no fuera rey, seguro que nunca hubiera muerto de una indigestión. Pero también los médicos dicen que no es recomendable la endogamia. También, dice tantas cosas, ¿verdad? Sí, pero bueno, eso está demostrado. Sí, y no por... que no deja las cabezas muy en su sitio. Y no por comer, sino por elaborar la comida, hubo también otra muerte un poquito... Hombre, el famoso François Batel. Este es un personaje muy curioso porque posiblemente sea de esas muertes más estúpidas en la historia, ¿no? En este caso, en la historia de la gastronomía. Él era el famoso cocinero de Luis XIV, famoso por ser el inventor de la crema Chantilly. Se llama Chantilly porque eran las fiestas del castillo de Chantilly, donde Batel, pues... se relacionaba con todos los grandes manjares, era el gran referente en la gastronomía de la Francia de aquella época, estamos hablando del siglo XVII, y en una de estas fiestas, en honor al rey Luis XIV, había ni más ni menos que 3.000 invitados, y era muy perfeccionista, muy detallista, a la hora de colocar cada instrumento, cada cubierto en la mesa, y por supuesto que todo fuera del agrado, no solo del rey, sino de los distintos comensales, hasta el último detalle, y llegaba a la obsesión, y tanto llega a la obsesión que cuando muere, él tiene 36 años en ese momento, pues estaba esperando el marisco, el gran marisco, para, en fin, que todos los comensales pues quedaran rebosantes del ácido bórico y que al final acabaran todos con gota, porque el marisco era, te puedes imaginar, y no llegaba a la hora que él tenía prevista, y comenta a uno de sus criados: no sobreviviré a esta afrenta. Y efectivamente dice eso, el hombre se va a su habitación, coloca una espada contra la puerta, se lanza contra la espada y se la clava en el corazón. Es decir, se suicida porque el marisco había llegado tarde. Cuando al final llega el marisco, le van a avisar a Batel, y cuando la avisa ya está ensartado como una sardina en su propia espada, porque no había soportado el deshonor de que ese marisco no hubiera llegado a tiempo y que no hubiera estado colocado en la forma que él quería que estuviera colocado en la mesa. Otro de los personajes de los que podemos hablar, Jacques Daniel, ¿o no? Sí, bueno. Ahí nos vamos a un poquito de bebida, el ¿no? famoso destilador de whisky. A regar. Sí, la verdad que este hombre... Bueno, vamos a conocer la historia original de ese whisky tan consumido, ¿no? Del Jack Daniel. Vamos a conocer la parte final de Jack Daniel, que es la muerte que tuvo, que también se la pudo haber evitado. Pero bueno, el hombre era así, era temperamental, y al final comenta, y forma parte de la anécdota, pero también de la historia, que un día de 1911, que es cuando ocurre su óbito, pues va temprano a trabajar y, bueno, pues intenta abrir la caja fuerte. Pero en ese momento, por los nervios, en fin, había pasado una mala noche, no recuerda la combinación para abrir esa caja fuerte. ¿Qué ocurre? Que se enfurece y empieza a dar patadas a la caja fuerte, una tras otra. Tantas patadas da que al final el dedo gordo del pie se le lastima, se le infecta y al final acaba desarrollando una gangrena por la que muere. O sea que ni echándole whisky al dedo pudo eliminar esa infección, que la provocó él sencillamente por su mal genio, el mal carácter de no recordar la combinación, que hubiera terminado antes volviendo a casa y recoger un poco pues las cifras que servía para abrir esa caja fuerte. O sea que el gran destilador del whisky Jack Daniel muere de esta manera, dándole patadas, aporreando a su caja fuerte. Tuvo mala pata, sí, la verdad que sí. ¿E Isadora Duncan qué le pasó? Bueno, Isadora Duncan también fue de esas muertes estúpidas, porque muere estrangulada con su propia bufanda. Ella le gustaba mucho llevar foulards, en fin, llevar distintos aditamentos en su vestuario, y al final, pues, esta mujer, que ya sabéis que es la madre de la danza moderna, Isadora Duncan, muere a causa de su coquetería, ¿no?, por decirlo así. Ella iba en un coche, en un automóvil, a cierta velocidad, y ella, pues, con su foulard, muy largo, por cierto, pues, se la engancha en la rueda. De tal manera que con la velocidad hace el ruido, ella, al ser arrastrada por ese foulard, porque cae en la carretera, el conductor no se da cuenta, son los gritos de las personas que avisan al propio conductor de que algo está pasando y en ese momento frena. Pero ya fue tarde porque entre el ahorcamiento casi que se produce con el tirón de las ruedas que se engancha en el fular o en esta bufanda, más el golpetazo que se da al caer en la carretera, pues las heridas son letales, como consecuencia de las cuales pues muere esta mujer, ya digo, de una forma pues también bastante tonta. Sí, una mujer con una vida artística estupenda, pero una vida privada muy, muy terrible, ¿eh? Muy terrible, sí, porque se sabe, ¿no?, todos los incidentes que tuvo en su vida sentimental, incluso también en su vida profesional, a pesar de que su vida profesional fue un auténtico genio, ¿no?, y triunfó en todos los teatros que ella actuó, hasta que ese 15 de septiembre de 1927 pues tuvo la mala fortuna de morir, ya digo, de esa forma tonta y con uno de esos automóviles que más potencia tenía, en este caso sí que iba a haber velocidad que el tranvía que mata a Gaudí, pero con las mismas consecuencias funestas. Caray. Félix Folguet. Bueno, pues Félix Folguet, uno de los presidentes de la República Francesa, que también, este sí que tuvo una muerte, podría decir dulce. Sí, eso se le cataloga, ¿no? O mucha gente podría firmar por esta muerte. El hecho es que el 16 de febrero de 1899, Félix Folguet pues decide invitar a su despacho a una tal Marguerite, que era pues el putón verbenero de la época, y con la mujer que se acostaba, no él, sino también más gente, y quiso pues darse un pequeño homenaje carnal, pues un poco al estilo de lo que él hacía, y un poco utilizando una terminología francesa que al orgasmo le llaman la petit mort. Entonces dice, bueno, pues tuvo su petit mort, lo que pasa que él no sabía que el orgasmo se iba a convertir de petit mort en una grand mort, porque justo el frenesí del acto sexual le da un ataque fulgurante al corazón y muere. Parece que feliz, sirviendo como ejemplo a toda una nación de cómo se debe hacer un orgasmo en condiciones. Lo que pasa es que él creo que quería repetir esa experiencia, claro, y no tuvo ocasión porque creo que la Margarita era bastante fogosa. O sea, que entre sesión y sesión se relajaba, pero creo que incluso comentan por ahí que para separarles tuvieron que hacer sus más y sus menos. Sí, porque imagínate cómo quedó el miembro en ese momento, ¿no? No utilizó Viagra, pero como si lo hubiera utilizado, así que tuvieron que utilizar pues distintos elementos que no es el momento de precisar aquí para poder separarles con el sofoco de la pobre Marguerite, que no se esperaba que ella iba a tener esta relación tan in extremis, ¿no? Pero bueno, Félix Folguet pues se fue al otro mundo feliz, pues, con un pequeño gritito de entusiasmo. Hablando de sonidos, vamos a escuchar este que suena de otra forma a eso de lo que está hablando Jesús, pero que también tiene que ver con una muerte singular. Es una composición de Tedeum. Un Tedeum de Jean-Baptiste Ligi. ¿Por qué estamos escuchando esta música y qué tiene que ver con su muerte? Pues tiene que ver. Él estaba dirigiendo su orquesta, marcaba el ritmo con su batuta. En aquella época, y estamos hablando del siglo XVII, la batuta no es como ahora, con un palito que sostienes en la mano, sino que realmente, como director de orquesta que era, además de compositor, pues él tenía un pesado bastón de hierro con el que se golpeaba el suelo y marcaba los tiempos y los ritmos. Que me recuerda un poco a la Semana Santa, cuando van con los pasos dando efectivamente, al suelo. Era un bastón parecido. De hecho, el que haya visto la película francesa Todas las mañanas del mundo, que hace mención a la biografía de un compositor francés, Madin Magués, pues se ve en una de las escenas cómo él dirige la orquesta con ese bastón, que por cierto, en la película está dirigiendo una pieza de Jean-Baptiste Ligi, que es la marcha por la ceremonia de los turcos, que corresponde a la ópera del Burgués Gentilhombre, que por cierto la letra la había escrito Molière. Bueno, aparte de este apunte cultural, el hecho es que Jean-Baptiste Ligi, que era francés pero de origen italiano, el hombre estaba ahí entusiasmado, ¿no?, dando bastonazos con su batuta, con este bastón de hierro, y en ese entusiasmo, cuando veía que no salía la música como él quería, ese bastonazo no dio contra el suelo, sino que dio contra su pie, en concreto contra el dedo gordo. De tal guisa que se le infecta el dedo, se le va gangrenando y le dieron la posibilidad de que le cortaran el dedo, pero él tenía las aspiraciones de ser un bailarín, entonces dijo que no tocara para allí nada el cirujano su dedo ni su pie. Bueno, no quiso operarse y al final, pues al atravesarse el pie del dedo gordo del pie con ese bastón, ¿no?, gangrenársele, lo que hizo es que perdió no solo el pie, sino también su vida. Es decir, la infección se generalizó hasta tal punto que a las 10 semanas de ocurrir este incidente, mientras interpretaba esta música que estamos escuchando de fondo, que por cierto era una música que se intentaba celebrar la curación de una enfermedad que había padecido el rey Luis XIV. Entonces, como homenaje a esa curación, pues compuso este Tedeum. Y mira tú por dónde, quién le iba a decir que el Tedeum al final iba a ser la última composición y la última partitura que él iba a dirigir con tanta fruición como la dirigió.